son los pollitos que dicen pío, pío, pío. Sí, son los pollitos que dicen pío, pío. ¿Quiénes son los perritos que dicen guau, guau, guau? Yo sí son los perritos que dicen guau, guau, guau. ¿Quiénes son los pollitos que dicen pío, pío? Yo sí son los pollitos que dicen pío, pío.